Osasuna denontzat. Salud, autogestioa, sociedad, alternativa, informazioa, historia, eztabaida, autoritarismoaren kontra. Osasuna denontzat. Bueno, pues estas son tres noticias fresquitas de la primera quincena de noviembre que nos vienen de CAS Madrid, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, coordinadora integrada en la red autogestionada Antiprivatización de la Sanidad, y sería remate final del gobierno a la sanidad pública. Es el gran título. Son tres medidas que ha tomado el PP al final de la legislatura explicadas por los propios profesionales sanitarios. En el último mes, el gobierno de Mariano Rajoy ha tomado tres medidas que, pasando inadvertidas para muchos, dilapidan la ya maltrecha sanidad pública a la que no ha dejado de atacar el Partido Popular durante los 4 años de legislatura. Las actuaciones del Ejecutivo, recogidas por nogracias.edu, han sido explicadas en diversos blogs por los propios profesionales sanitarios que desarrollan cómo van a afectar especialmente a los que menos tienen. De estas tres medidas, la primera sería aprobación de la desgravación fiscal a los seguros privados. Por medio de una enmienda en los presupuestos generales del Estado 2016, durante su tramitación en el Senado, PP y CiU aprobaron que las primas de seguro de enfermedad costeadas por el contribuyente, es decir, privadas, serán consideradas gastos deducibles en el IRPF, según lo recogió el pasado mes negocios.com. Este cambio en los presupuestos generales tiene una gran repercusión para la sanidad pública. El blog Médico Crítico explica que supone una transferencia de dinero desde las rentas medias y bajas hacia las rentas medias, altas y altas, y la supresión del principio de solidaridad como eje rector de la financiación del sistema. Acaba la cita. Esta medida viene motivada, según también el citado blog, porque el número de asegurados privados ha disminuido desde el máximo alcanzado en 2010. Los perjudicados serían al final los que menos tienen, los que acumulan mayor carga de enfermedad, ya que se reducen las contribuciones de los que las rentas más altas, o sea, las rentas que pueden permitirse un seguro privado, a la sanidad pública. ¿Qué os parece? ¿Qué comentarios os merece esto? Bueno, pues es lo que has comentado tú ahora mismo, ¿no? Del tema de las rentas bajas y altas. Al final lo que sí que hay que tener en cuenta es que habitualmente la persona que puede pagarse un seguro de sanidad privado es una persona con una renta alta, con un nivel de consumo alto. Una persona que tiene un nivel de consumo, una renta baja, pues habitualmente no puede hacerse cargo de ese pago. Entonces, es una muestra más de cómo al final se premia al sector privado, ¿no? Se está induciendo a aquellas personas que pueden pagar un seguro privado, que lo hagan, porque posteriormente van a recoger una gratificación, digamos, no es una gratificación, ¿no? Pero bueno, lo van a, al declararlo en su declaración de la renta, luego van a desgravarlo, con lo que van a recibir parte de lo que han pagado. Pero claro, el problema es que no sale gratis, o sea, al final, ¿quién paga, ¿no? Esa parte que no paga la persona que sí está pagando ese seguro privado, pues lo paga el contribuyente o la persona que paga los impuestos, que tiene la menor renta y por lo tanto no puede acceder a ese seguro privado. O sea que a nivel práctico, el que menos tiene, las personas sí, con menos recursos, acabarán pagando más. Eso es, básicamente, o sea, por simplificarlo todo, que igual se me ha ido un poco la pinza, es una persona con pasta paga el seguro privado porque puede. Después le va a desgravar. Después desgrava y esa parte, ¿no?, que hay que devolverle porque ha desgravado, se la pagamos nosotros, o bueno, o nosotras, la gente que no tiene, pues eso, la capacidad. Bueno, no capacidad, pero bueno, sí, el resto de gente, por decirlo de alguna manera. En fin. A mí esto me suena bastante a esa cultura sajona de cada cual que se pague lo suyo, su sanidad, que se da en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y también puede que esté detrás esa idea de que si no trabaja es porque no quiere, ¿no? Entonces, pues está bien que que se desgrave a la gente trabajadora, a la gente emprendedora, tal, tal, tal, a través de este tipo de seguros, y los demás pues se quedan fuera pues porque así lo han querido, digamos, ¿no? Un poco me suena a mí a eso. Sí, luego, por ejemplo, también lo que comentaba la noticia, ¿no?, que como el número de aseguraciones privadas ha bajado, ¿no?, parece ser que en este caso el gobierno de turno intenta impulsar otra vez que la gente, ¿no?, intenta ayudar al sector privado, ¿no?, declarando pues eso, que va a partir de ahora va a desgravar, ¿no? O sea, que al final siempre está animando de alguna manera o ayudando de alguna manera al sector privado. O sea, no deja de ser una derivación continua de del tema público al privado, ¿no? Que se nutra el tema privado. Y avanzando en la exclusión social. Sí, sí, efectivamente, claro. Porque eso al final es un proceso discriminador. Porque evidentemente tú puedes alegar que si tienes la capacidad de pagarte un seguro de sanidad privado, ¿no?, puedes hacerlo. Pero claro, que eso no conlleve a que el resto de la gente tenga que pagarte parte de ese seguro privado. O sea, bueno, vamos a leer la segunda noticia, la segunda de estas tres medidas. Es el recurso y la paralización de la decisión del Gobierno de la Comunidad Autónoma Valenciana de devolver el derecho a la atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Dice, como ya informó el plural.com, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la ley valenciana que permitía la atención sanitaria para inmigrantes sin papeles. La decisión se tomó tras admitir a trámite el recurso que presentó el Gobierno central en contra de esta norma el pasado 23 de octubre al considerar que invadía sus competencias. El ministro de Sanidad había propuesto a las comunidades autónomas un acuerdo para devolver la asistencia sanitaria a todas aquellas personas a las que el Real Decreto Ley 16/2012 de su antecesora, Ana Mato, se la había quitado. Según el blog del doctor Juan Simó, el ministro Alonso quería conseguir el acuerdo porque le preocupaba que los inmigrantes ilegales exportaran su derecho a la sanidad pública española a otros países miembros de la Unión Europea o a aquellos con los que mantenemos convenios de reciprocidad en la atención sanitaria pública, pues eso facilitaba la utilización perversa de la tarjeta sanitaria europea, OTSE. Aquí radica la inequívoca intencionalidad política del recurso del Gobierno al Tribunal Constitucional, ya que el decreto valenciano recoge claramente que las personas que se puedan acoger a las condiciones de acceso al sistema valenciano de salud establecidas por este decreto ley no se les atribuye la condición de persona asegurada o beneficiaria del Sistema Nacional de Salud, por lo que es imposible que puedan reclamar una asistencia sanitaria en otra comunidad autónoma y menos en otro país. Sobre la tarjeta sanitaria, la norma aprobada por el Gobierno del PSOE y Compromís también recoge exactamente que el documento que acredita el derecho a recibir una asistencia sanitaria solo será válido en la Comunidad Valenciana. ¿Comentarios sobre esta segunda noticia, sobre esta segunda medida? ¿Qué os parece? Pues parecía un pequeño avance, pero que se aplasta desde el centro, ¿no? Lo que quería hacer la Generalitat, que es la situación previa al Real Decreto 16/2012. No, pues eso, las limitaciones al final del parlamentarismo, ¿no?, están claras, ¿no? Yo creo que al final, pues, no sé si decir que es una vía muerta, pero sí que está claro que no es un camino de rosas, ni mucho menos, y que las soluciones o las supuestas soluciones que trae un cambio de parlamento tampoco son las que nos cuentan. También una pequeña reflexión, ¿no?, sobre ese reivindicar también el papel de guardián de los movimientos migratorios a nivel europeo y a hacer bandera de eso. Sí. Moralmente, vamos, lamentable. Sí, la verdad es que sí. Yo sobre eso, por ejemplo, creo que desde el punto de vista institucional se está trasladando a la sanidad un problema que es el de la inmigración. O sea, si no se tiene una buena política de inmigración, al final eso parece que se quiere hablar diciendo, bueno, están aquí los inmigrantes, pero les negamos la sanidad. Entonces, si previamente no se ha hecho un buen trabajo en la política de inmigración, pues al final queda como un desbarajuste. Esta gente son los que se supone que son garantes de los derechos humanos. Sí, efectivamente. Según la Constitución. Sí, de aquí, unos derechos humanos. Sí, de algunos. De unos más que otros. Aquí entra un poco también el tema, por ejemplo, del cambio de concepto que ha habido a día de hoy en lo que es el sistema estatal de salud, ¿no? Que al final tú ya no tienes la posibilidad de recibir atención sanitaria por el mero hecho de ser residente, ¿no?, sino que ahora eres un asegurado. Y para ser asegurado tienes que cumplir unas ciertas condiciones. O sea, básicamente, y es simplificarlo mucho y nos dejamos muchas cosas también en el tintero, pero es decir, que si no eres un trabajo asalariado, no tienes derecho prácticamente a nada. O sea, otra forma más del sistema, ¿no?, de intentar meterte en... Sí, en su rueda asociar tus derechos a tu nivel económico. Eso es. Y luego, por ejemplo, pues eso también, pues el tema de los inmigrantes, ¿no? Pues que al final, de alguna manera, también se intenta justificar ese tipo de medidas, ¿no? Pues alegando que va a haber un mal uso por parte del migrante, pero ya, hay estudios, además uno detrás de otro, cada dos por tres, que demuestran que la utilización de los migrantes de los servicios estatales de salud es mucho menor porcentualmente que la que hacen los propios residentes originales. O sea que, entonces, intentan siempre justificarlo desde esa perspectiva, pero luego también desde una perspectiva de salud, estamos arriesgándonos también a nivel epidemiológico de correr riesgo, o sea, de poner en riesgo a toda la población. O sea, es importante subrayar ese hecho, porque mientras se nos repite el mantra contrario, la realidad que es esta, la de las cifras que cantan, que los inmigrantes no hacen, tienen un uso mínimo del respecto al resto de la población de los servicios de salud, es importante subrayarlo y decir que están ahí las cifras para quien las quiera. Para que las quiera contrastar, ¿no? Sí, las cifras no engañan. No, está claro. Y además que eso demostraría desde otra... O sea, eso demostraría también que hay mucha inequidad a ese respecto y que al final, por las trabas que suponen pues otra nacionalidad, hay mucha gente migrante que se queda al final sin esa... O sea, excluido del sistema estatal. O sea... Sí, y reiterar que aunque sea desde un punto de vista egoísta, es un gran riesgo para el resto de la población. Sí, efectivamente, sí, está claro. O sea, que eso más utilizarlo como argumento, ¿sabes? Porque muchas veces ellos están diciendo que están protegiendo la sostenibilidad del sistema mediante este tipo de acciones, pero no, es todo lo contrario. Al final lo están poniendo en peligro. O sea, que sí, están los actos. Primero, estos actos, o sea, estas actuaciones políticas y luego su propaganda. Eso es. Las actuaciones son abusivas, son injustas y la propaganda es mentira directamente. Bueno, vamos a pasar a leer la tercera medida de este paquete de noticias que nos traía Cas Madrid. Y paso a leer. Acuerdo con farmaindustria que garantiza el gasto farmacéutico ligándolo al incremento del Producto Interior Bruto. Esta decisión, publicada por la Moncloa el pasado 4 de noviembre, establece la vinculación del gasto farmacéutico público con el Producto Interior Bruto para limitar el gasto sin limitar la prestación. En la nota de prensa también se explica que si el gasto correspondiente al segmento de medicamentos originales, o sea, no genéricos, superase los niveles de la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española prevista en la Ley Orgánica 2/2012, actualmente situada al 1,8%, se establecerán medidas compensatorias y correctoras en favor del Sistema Nacional de Salud. Programas de seguimiento de pacientes polimedicados, mejora de la variabilidad de la prescripción o programas de adherencia al tratamiento. Lo que no explica es el supuesto contrario, o sea, que el gasto no superase el crecimiento del Producto Interior Bruto. Para el doctor Sergio Minué, este supuesto sería el deseable, dado que España sigue dedicando cerca de un 20% de su gasto sanitario total a farmacia. De forma congruente con el acuerdo, en esa circunstancia el Gobierno deberá compensar a la industria farmacéutica. Según explicó el propio ministro Alonso, esta compensación no será en ningún caso de manera monetaria, sino posiblemente en forma de incentivos fiscales, lo que, como señala Minué, también puede entenderse como una fórmula de compensación monetaria, además de reducir aún más los ingresos de la hacienda pública. En un contundente comunicado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos considera que el acuerdo entre los ministerios de Sanidad, Hacienda y Farmaindustria, en contra de lo que se dice, hipoteca la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Para este órgano, el acuerdo no es razonablemente explicable desde la lógica económica y presupuestaria, teniendo en cuenta la previsión de bajar el porcentaje del Producto Interior Bruto dedicado a sanidad pública al 5,6% en 2016 año y al 5,3% para 2018, según se recoge en el Programa de Estabilidad 2015-2018 del Gobierno. Fin de la noticia. Esto es, con las farmacéuticas hemos topado. Sí, además que es que encima tiene relación con la primera noticia, porque, o sea, la primera noticia al final estás incentivando el tema privado mediante los seguros privados y aquí a la farmacéutica, que es sector privado también. O sea, otra muestra más de cómo al final, o sea, hay tantos intereses respecto al tema privado que una y otra vez legislan para hacer lo posible para que se queden con un cacho del pastel, ¿sabes? Incluso aunque no hay casi pastel ya. Sí, desde luego, yo no sé para qué están los genéricos, pero bueno. Ya. De todas maneras, o sea, fíjate cómo qué impacto tiene que haber causado esta noticia para que el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos haga un comunicado como ese, que también tiene sus intereses. Sí, desde luego. Tala. Pero sí, básicamente es eso. Es, pues, además, pues eso, relación directa con la primera noticia por el tema este, ¿no? La primera noticia, tú al final tienes un seguro privado y gracias a eso vas a tener una incentivación fiscal, o sea, te van a devolver parte de lo que tú has pagado vía IRPF, y aquí es lo mismo. No, dice el Alonso que no vamos a pagarles vía monetaria, pero sí que vamos a incentivarles fiscalmente. O sea, pues probablemente se derivará en una reducción de impuestos, etcétera, pues al tema de las farmacéuticas, con lo que al final, otra vez, una deriva de lo que es el tema público hacia lo privado. Un chollo para... Sí, efectivamente, para la farmacéutica, sí. Bueno, pues la siguiente noticia también tiene que ver con lo que se ha hablado de la Generalitat Valenciana y sobre el Real Decreto 16-2012, que es el conocido como medicamentazo. Y bueno, ahí se establecían dos cosas muy importantes. Una es el copago o repago de los medicamentos y otra es la de vincular la condición de asegurado a tener asistencia sanitaria, que es lo que había antes de la tarjeta individual sanitaria. La tarjeta individual sanitaria decía, tú eres empadronado, y entonces esta tarjeta, que es individual, te garantiza que puedes acceder a la sanidad. Ahora eso no existe con el Real Decreto 16-2012. Ahora es, cotizas a la Seguridad Social, te atendemos. Y a los inmigrantes lo que se les dice, los que no tienen papeles, o se les dice que al ambulatorio del barrio no van en todo caso a la urgencia. Esta es una noticia que aparece en el diario.es, que es un periódico digital que, bueno, le da bastante cabida a este tipo de cosas, que son pues las que importan de verdad, ¿no? Es del 22 de octubre del 2015 y se titula La justicia falla contra la administración por negar la tarjeta sanitaria a una anciana con papeles. Esta es la historia de Estela, que es una señora de 86 años de Argentina, que vino a España gracias a una reagrupación familiar solicitada por su nuera, que es española. El gobierno le autorizó la residencia en 2012, pero cuando llegó le negó el acceso a la tarjeta sanitaria con el argumento de que debería haber venido con un seguro privado, algo que nunca le exigieron para darle los papeles. Lo mismo les ha ocurrido a muchos otros ancianos reagrupados legalmente por sus familias, pero en el caso de Estela, el gobierno inició un procedimiento para expulsarla del país, aparte de por no tener ese seguro privado. La familia recurrió la denegación de la tarjeta sanitaria, además de la expulsión en otro proceso judicial, y han ganado en los tribunales el primer asalto, el de la sanidad. Un juzgado ha reconocido su derecho al sistema de salud público, decisión que la Seguridad Social ha recurrido. Bueno, Estela es el nombre ficticio que le ha puesto el periodista, y explica que la mujer no sabe que el Ejecutivo le ha notificado la extinción de su permiso de residencia, ni todo lo que la familia lleva pasando por la denegación de la tarjeta sanitaria, porque no quieren asustarla. Entonces cuenta el abogado, que es un voluntario de Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, que lleva el caso de Estela. Los llamé para darles la noticia de la sentencia. Estaban comiendo y empezaron a brindar. Estela no entendía nada y le dijeron que era por una multa que les habían quitado. Luego añade un poquito un par de párrafos más que está, yo creo que lo explica bastante bien. Dice que la exigencia de un seguro privado choca con la realidad. Esa exigencia que le hacían cuando viene con el permiso de residencia choca con la realidad, porque las aseguradoras privadas, por lo general, no quieren a las personas mayores como clientes, debido a sus achaques. A la nuera de Estela, que es la chica española que comentábamos, tras muchas negativas, Sanitas le ofreció un seguro por unos 4.000 euros al año, contó Nuria al diario.es. Y cuenta también el abogado que el nieto de Sara, una vez ya vista la situación, fue a preguntar al día siguiente de que le dijeran que sí podría hacer a la sanidad, a su centro de salud, con la sentencia en la mano. Y le contestaron que no le podían dar tarjeta y que se tenía que ir al Instituto Nacional de Seguridad Social y que no le podían dar de alta en el sistema. El Instituto Nacional de Seguridad Social, por su parte, ha recurrido la sentencia, que es lo que se decía al principio. Les han pasado de un departamento a otro sin que ninguno les dé respuesta. Y bueno, no sé cómo lo ves. Yo veo aquí también otro desbarajuste en la propia legalidad. Otro despropósito. Sí, pues eso, lo que hemos comentado en las últimas noticias, ¿no? Que al final que sobre el papel igual el cambio, este cambio de concepto que ha habido con estas últimas leyes, ¿no? Que cambian el tema de la asistencia sanitaria en función de la residencia, no, perdón, función de la, o sea, que ahora pasa de ser asegurado o no beneficiario por la residencia, es bastante grave, es mucho más grave de lo que parece. O sea, luego a nivel práctico, pues se dan situaciones como esta que son totalmente espeluznantes. O sea, que al final eres privado de algo tan elemental como es el derecho a la salud, ¿no? Por un tema de por unas palabras, o sea. Y aparte dice también que son cientos de personas las que están en la situación. Lo cual quiere decir que no había, vamos, supongo, no he leído el Real Decreto de 16/2012, pero parece que o no está previsto o no han querido que esté previsto. En fin, hay una burocracia, mejor dicho, burocracia con dos R's. Y probablemente yo creo que también una imprevisión. Con estos decretos, una vez más, de los casos concretos, reales, palpables, constatables como este, y dramáticos, y que a veces, pues eso, nos conducen a situaciones como esta, pues eso, que son casi, vamos, son casi de novela. Sí, da la sensación muchas veces que tienen prisa por parecerse cada vez más a los modelos liberales de... Y por comenzar a facturar. Sí. A facturar, que tiene, o sea, que está ya instaurado la facturación, sí, con sus impresos y tal. Hombre, al final hay que tener una cosa muy, muy clara, y es que una vez que ha estallado la burbuja inmobiliaria en este país, todas aquellas empresas que fueron las que provocaron esa burbuja han tenido que buscar un nuevo nicho de... Y uno de ellos está siendo el tema de la sanidad. O sea, que aunque no mantenga relación directa con este tipo de leyes, ¿no? Pero sí que es cierto que al final todo tiene relación. O sea, que... Sí, de hecho, antes todavía no había acabado la burbuja inmobiliaria, pero en el 99, cuando empezó a funcionar el hospital de Alcira, que es hospital público de gestión privada, en la unidad temporal de empresas que llevan el hospital estaba Tragados y Lubasa, que son constructoras. O sea, que parece que estaban viendo... Vamos, que otra oportunidad. Tienen un currículum de gestión sanitaria que vamos. El famoso hospital de Alcira, que también es un cúmulo de cosas que rozan el expediente X. Sí, sí, sí, sí, y que merecen también un espacio sobre. Sí, sí. Con estos episodios de roedores en la cocina y cosas así loquísimas. Sí, sí, la Y encima es que sí. Reivindican que la gestión privada es mucho más eficiente que la pública. Sí. Pues bueno. Eso habrá que dedicarle algún espacio. Igual hacemos un monográfico. Monográfico sobre Alcira. Porque tiene chicha. Y una vez más, a mí me interesaría subrayar nuevo mantra, ha comentado el compañero, la sanidad pública es más deficitaria que la privada. Y nuevo mantra para crear estado de opinión que al final sustenta al gobierno, que actúa y que vuelve a difundir su propaganda y así sucesivamente. Uh-huh. Osasuna, denon kontua delako. Osasuna, denontzat. Astelenero, arratsaldeko 8:00. FMko 107.5-ean edo sindominio.net/irola. Osasun sistemak estatu mailan. Vale, pues abrimos apartado aquí para hablar muy brevemente, simplemente nombrar, para centrarnos, cuáles son los sistemas estatales de atención sanitaria a través de la historia, hacer una breve cronología, también esbozar muy rápidamente sus razones y funciones, para qué surgen los sistemas estatales de salud, y mencionar los tres grandes tipos de servicios de salud. El primer sistema sería el alemán, en 1883, creado por el canciller von Bismarck. En 1917 surge el Sistema Nacional de Salud ruso durante la Revolución de Octubre. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, en los países de la Europa Oriental. Tres años después, en 1948, en Gran Bretaña, se crea el sistema Beveridge. En Suecia, en 1955... Noruega, 1957, y España con la Ley General de Sanidad de 1986, cuyos antecedentes habrían sido el seguro obligatorio de enfermedad y el Instituto Nacional de Previsión, cuya fundación se remonta a 1942. Razones y funciones de estos sistemas serían la atención a los heridos de guerra más tempranamente, en las etapas más tempranas de los sistemas estatales de salud, presiones desde los sectores obreros, la extirpación de la experiencia de autonomía obrera, como fueron, por ejemplo, experiencias como las sociedades de socorro mutuo en España. También por evitar el contagio de los países de Europa del Este, o sea, la marea roja, digamos, para frenar la marea roja. Por necesidades lógicas, obvias de la producción capitalista, mantener una mano de obra sana. Y son todo ello, al final, por un enfoque, desde un enfoque exclusivamente curativo. Y bueno, respecto a los tipos de los grandes modelos de sistemas sanitarios, son tres. Serían el modelo liberal, el modelo socialista y el modelo mixto. Bueno, vamos a examinar un poquito más a fondo las diferencias entre estos diferentes sistemas de salud en el ámbito estatal. Bueno, pues eso, básicamente son tres modelos, ¿no? Los que hemos comentado. Está el modelo liberal, el modelo socialista y el modelo mixto. Entonces, el modelo liberal, por ejemplo, que también se llama modelo de libre mercado, es un modelo que impera principalmente en los Estados Unidos y que la característica principal es que la salud es considerada como un bien de consumo más. Entonces, al ser un bien de consumo, no tiene por qué estar necesariamente protegida por los poderes públicos en toda su amplitud. Así que en este sistema liberal, ¿qué ocurre? Pues como libre mercado, ¿no? Pues las compañías de seguros privadas compiten entre ellas, ¿no? Ofertan diferentes condiciones de cobertura que se pueden contratar o no. El Estado sí que realiza, el sistema estatal sí que realiza una contribución a la asistencia sanitaria, pero lo que hace es invertir prácticamente todo eso en la atención a desfavorecidos y marginales sin recursos. O sea, lo que son las clases medias y las clases altas se pagan íntegramente sus asistencias mediante el pago directo en el propio centro, digamos, o con el seguro privado. Entonces, habrá gente que diga que el modelo sanitario liberal tiene la ventaja de que existe pues una gran competitividad entre los diferentes proveedores, ¿no? Pero claro, al final el problema que existe en este modelo liberal es que los clientes son un grupo muy reducido de la población, claro, y cada vez menos. ¿Quieres decir que esa competitividad redundaría en la mejora de la calidad de los servicios? Al final, ¿no? En ese modelo, ¿no? Pues lo que hacen los diferentes proveedores es pues ofrecer servicios, pues, por ejemplo, pues de diferente calidad o con diferente cobertura para intentar captar clientes. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente esos servicios están dirigidos exclusivamente a la gente que puede pagárselos, nada más. O sea, y en las primeras fases, pues delegar las pruebas o tratamientos más costosos en lo que quede de los sistemas públicos, que es lo que estamos viviendo aquí hoy en día. Eso es lo que ha comentado antes, lo relacionado con la noticia de esta mujer argentina, ¿no? Un seguro privado jamás va a querer hacerle un seguro a una mujer de, bueno, una anciana o una mujer mayor, porque le supone más gasto que otra cosa. Sí, es mirar a las personas en función de la rentabilidad que ofrecen, ¿no? Claro, en este caso es lo mismo, al final. Tú ofreces un seguro privado a una gente que se lo puede pagar, pero al final excluyes a la gente más enferma, ¿no? O con pocos medios, porque sabes que es un peso para... Bueno, luego está uno de ellos, el siguiente, otro de los modelos, es el modelo sanitario socialista. Que al final, pues, la diferencia con el modelo liberal es que toda la financiación, ¿no?, de la asistencia sanitaria se hace por medio del Estado, a través de impuestos o de los presupuestos generales del Estado. Ahí puede haber también alguna diferencia, pero bueno, es el Estado quien se encarga de la financiación. Es una oferta de cobertura universal y gratuita y pues ofrece una cartera de servicios bastante amplia, cuyas características pues son la equidad, la gratuidad, la accesibilidad y la universalidad a la población. Este modelo socialista, pues evidentemente, no es totalmente incompatible con cualquier estructura sanitaria de tipo privado o con los propios seguros privados. Y ahora mismo, actualmente, este modelo socialista puro solamente se da en los países comunistas, de los cuales pues los únicos ejemplos que quedan, aunque es probable que esto nos lo rebatan, son Cuba y Corea del Norte. Luego estaría el último modelo, que es el modelo mixto, sanitario mixto, que es el que está implantado en Europa, en el que, por un lado, participa el Estado en su financiación, pero admite y admite y permite el apoyo del sector privado y del sector asegurador para el sostenimiento de esos sistemas sanitarios. Aquí, por ejemplo, sí que hay que hacer una diferencia dentro de este modelo mixto, ya que existen dos variantes, que son el modelo Bismarck, que se llama Bismarck porque fue sistema alemán, o tuvo Bismarck uno de los creadores, y luego Beveridge, que fue también un consejero de salud inglés. Y esto ya lo analizaremos más adelante, pero principalmente las diferencias de estos dos modelos tienen que ver mucho con la financiación que tienen estos sistemas estatales. Pues nada, en próximos programas vamos a tratar, bueno, siguiendo con la línea esta de descripción de los sistemas estatales, cómo se han ido implantando, hablaremos de, el camino inverso, cómo los sistemas de sanidad pública, universal y gratuita se están privatizando y recorriendo, metiéndose en otros ámbitos. Y también lo que hemos anunciado sobre la sanidad, el sistema estatal alemán, que empezó en el siglo XIX. Osasuna denontzat. Salud, autogestioa, sociedad, alternativa, informazioa, historia, eztabaida, autoritarismoaren kontra. Osasuna denontzat.